Hola, hola, ¿quién habla? Hola, hola, hola, perdóname por llamarte a estas horas. Es que yo no podía dormir extrañándote ahora. Quiero saber si tú aún me amas. Si lloras tan igual que yo estando en la cama. Hola, hola, perdóname por llamarte a estas horas. Es que yo no podía dormir extrañándote ahora. Quiero saber si tú aún me amas. Si lloras al igual que yo estando en la cama. Hola, estar peleado tú y yo me hace tanto daño. ¿Por qué nos seguimos hiriendo si aún nos amamos? Quiero saber si tú piensas regresar. Si quieres al igual que yo volver a empezar. Enamorados, ilusionados, olvida lo pasado. Volvamos a empezar. Enamorados, ilusionados, olvida lo pasado. Volvamos a empezar. Tanto daño, ¿por qué nos seguimos hiriendo si aún nos amamos? Quiero saber si tú piensas regresar. Si quieres al igual que yo volver a empezar. Enamorados, ilusionados, olvida lo pasado. Volvamos a empezar. Enamorados, ilusionados, olvida lo pasado. Volvamos a empezar. Enamorados, ilusionados, olvida lo pasado. Volvamos a empezar. Enamorados, ilusionados, olvida lo pasado, volvamos a empezar.